esta entrada vengo a hablaros sobre lo que es la creatividad. Según dicen numerosos estudios, la creatividad es una muy buena forma de huir del estrés de vuestro día a día, y la creación artística, en todos sus ámbitos, es una necesidad humana, ya que nos aporta felicidad y confianza en nosotros mismos. La creatividad es una forma de expresión personal, que define como entidad propia y está muy relacionada con la imaginación. Pero siempre se nos plantea una duda. Muchos nos planteamos, ¿realmente somos creativos? ¿Esto es una habilidad innata o algo que se puede desarrollar con la práctica? La respuesta ante esto es un tanto ambigua. Sí es cierto que una cierta parte de la población tiene un pensamiento creativo de forma innata, pero lo más común es que esta creatividad se desarrolle con la práctica y se explote, ya que tan solo un 10% de la creatividad de una persona tiene que ver con su naturaleza. Aún así, existen una gran cantidad de formas de aumentar tu creatividad. Una de ellas es tener un cuaderno siempre a mano, porque a lo largo del día se nos ocurren un montón de ideas originales que suelen quedar en el olvido. En cambio, si lleváis este cuaderno con vosotros, podéis apuntar las ideas conforme aparecen y utilizarlas en un momento de inspiración o de tranquilidad. Otras cosas que podéis hacer para tener vuestra creatividad de forma más eficaz son las lluvias de ideas, el compartir vuestras opiniones con vuestros amigos, crear pequeños mapas mentales, hacer listas y, en definitiva, ser una persona organizada. Dicen que estos elementos son normalmente la base de un pensamiento realmente creativo. Por lo tanto, desde aquí, Kiral, os invito a desarrollar vuestra creatividad, teniendo en cuenta siempre que la clave de todo no es vuestra habilidad, sino más bien el esfuerzo y la práctica, y que aunque tal vez la primera no salga como habría gustado, eso no es motivo suficiente para que dejéis